En el callejón tenemos hambre de ideas, sonidos, palabras, músicas, de cualquier chorrada que se os ocurra. Saludos hambrientos desde el callejón del hambre. Esta noche tenemos mucha, mucha, mucha hambre. Ñam, ñam, ñam. En el callejón del hambre comemos de todo. Ñam, ñam, ñam, ñam. Y lo primero que tengo que hacer es daros recuerdos de todas las partes de Teddy. Sí, sí, me ha dicho desde Múnich que os dé muchos recuerdos. Muchos. Bueno. Muchos recuerdos de todas sus... Onda Pacelli 107.6, el callejón del hambre. Bueno, parece que tenemos un duendecillo por aquí metiendo el dedo, pero no nos va a fastidiar esta noche. Y lo primero que tengo que contaros después de lo de las partes de Teddy es que tengo que pediros perdón. Porque en el programa pasado os comenté de unos vídeos que había en el MySpace del callejón, en los cuales se veía perfectamente en el momento en el que Beyoncé, aceleradísima, le pegaba un pisotón a Tiratar. Y por desgracia, estas cosas que pasan de los vídeos colgados en internet, que se capturan y se redireccionan a una página, pues bueno, pues esos vídeos han dejado de estar disponibles. Intentaré al máximo tiempo posible, o sea, a la mínima posibilidad que tenga, encontrarlos de nuevo y ponerlos para todos vosotros en el callejón del hambre. Mientras tanto, tengo que hablaros de otra cosa. De otra cosa realmente buenísima. Estuve en el concierto de B-Vocal el otro día y, madre mía, qué concierto. ¡Qué maravilla! ¡Qué voces! ¡Qué control! Y además hay más cosas. Pero fijaros, para que empecéis a disfrutar un poquito, aquí está algo que sonó en ese concierto. Y vienen las voces. Seis voces nada más. Sé que hay en tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar y caminar, girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Es mejor perderse que nunca embarcar, mejor tentarse a dejar de intentar, aunque ya ves que no es tan fácil empezar. Se puede lograr, que la tristeza algún día se irá, y así será, la vida cambia y cambiará. Sentirás que el alma vuela por cantar una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Vale más. Bueno, hay que decirlo y decirlo bien alto. Todo lo que oís ahí, todo lo que estáis escuchando, todos los instrumentos están hechos están hechos solo con la voz. Nada más, solamente hay voces. Imitando los instrumentos, haciendo las melodías, haciendo las canciones. Pero es que B Vocal no solamente hacía esto. También presentan un espectáculo que es el, Comicapela. Este espectáculo en realidad tiene poco que ver solamente con la música a capela, porque ellos hacen un recorrido por muchos lugares distintos, tremendamente divertidos. Para que os hagáis una idea, es como si a Les Luthiers, el que los conozca, se les quitaran todos los instrumentos esos que se inventan y se quedaran solamente con las voces. Lo que hacen con la voz es increíble. Pero es que además nos tiramos 2 horas partiéndonos de risa. Bueno, nos hicieron ir al mundo troglodita, al barroco, a los castratis, a los Bee Gees. Para terminar, bueno, ya os contaré cómo terminaron. Por ahora voy a seguir poniendo canciones de este disco, que se llama Seis Voces Nada Más, y que tiene un truco. Porque en escena yo solo vi 5 personas. Y claro, yo decía, bueno, cuando acabaron les felicité y les comenté, bueno, ¿por qué si sois 5 en los carteles, en el espectáculo, el disco se llama 6 voces nada más? Pues es muy sencillo. Resulta que hay uno de ellos que no gira con ellos, aunque sí hace los discos, ¿no? Y bueno, ahora os contaré dónde empezó este grupo, B Vocal, con minúscula. Porque además yo lo puse en el blog del Callejón con mayúscula. No, es con minúscula y ellos me explicaron por qué. Y ahora os lo voy a contar. Pero primero os voy a poner otro tema que a mí me encantó en directo, que es el mucho mejor de los Rodríguez y que suena así de bien. Hace calor, yo estaba esperando que cantes mi canción y que abras esa botella y brindemos por ella y hagamos el amor en el balcón. Mi corazón es un músculo sano, pero necesita acción. Dame paz y dame guerra y un dulce colocón y yo te entregaré lo mejor. Salada como el mar, princesa y vagabunda, garganta profunda, sálvame de esta soledad. Hace calor, yo estaba esperando que cantes mi canción y que abras esa botella y brindemos por ella y hagamos el amor en el balcón. Mi corazón es un músculo sano, pero necesita acción. Dame paz y dame guerra, un dulce colocón y yo te entregaré lo mejor. Soy vagabunda, garganta profunda, sálvame de esta soledad. No. Hace calor, ella tiene la receta para estar mucho mejor. Sin truco, sin prisa, me entrega su sonrisa como una sacerdotisa del amor. Luna de miel, luna de papel, luna llena, piel canela, dame noches de placer. A veces estoy mal, a veces estoy bien, te daré mi corazón para que juegues con él. Podrían acusarme, ella es menor de edad. Iremos a un hotel, iremos a cenar, pero nunca iremos juntos al altar. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

say that you love me, 'cause I'm already know what would you do if my heart was turning to more than words to show you feel that you're Imaginaros el Teatro del Bosque, lleno de gente, todo el mundo en silencio, escuchando las cinco voces perfectamente conjuntadas de B vocal, sin micrófono, cerquita, muy cerquita del borde del escenario, juntitos, así como íntimos, y cantando esto que estáis escuchando. Ahí ya nos caíamos. Realmente, exactamente igual que esta gente que estaba en el Teatro de Burgos, nos caíamos. Y después de dos horas de reírnos, de esternillarnos de risa, y al momento siguiente quedarnos completamente adobados, mirándolos y diciendo, ¿cómo pueden hacer eso? Justamente en esos momentos, cuando ya pensábamos que aquello iba a terminar, bueno, pues salió la vena más divertida y en este caso más especial de B Vocal, que es su próximo proyecto, que es crear canciones propias, crear canciones suyas que tengan que ver con el humor, pero también, como me dijo Augusto después, que tengan que ver con el amor. Y esta, que se llama Drácula, se la dedico en especial a Aaron y a Joel, que están locos con esta canción. Ahí está. Es la hora de los vampiros. Drácula. Antes era conocido por mis dotes de vampiro. Yo vivía en Transilvania, ahora me he venido a España. Desde entonces mi prestigio cayó en hondo precipicio y voy bebiendo en porrón sangre de una transfusión. Dormía en un ataúd muy lejos de una cruz. Nunca entraba a la iglesia ni con invitación. Ahora voy a misa, soy hasta catequista y canto los domingos con mi congregación. Yo tengo un gozo en el alma grande. ¡Basta ya! ¡Por favor! Para inspector de Hacienda estudié una oposición por ver si conseguía ganar reputación. Mas tuve que dejarlo, porque chupando sangre todos mis compañeros eran mejores que yo. Me encanta la hemoglobina del cuello de mi vecina y al intentar su conquista tenía un novio culturista. Aún así le di un mordisco, mis colmillos hice Francisco y la cuenta del dentista en la ruina me dejó. También jugué al fútbol en segunda división, pero los del equipo me echaron por chupón. Y hoy con tanta enfermedad, no hay sangre de calidad. Ya me he quedado en los huesos, tengo aerofagia y estrés. Y por ver si encuentro cura, me he venido al 1, 2, 3. ¿Quieres saber si Britney Spears será definitivamente una estrella del porno? ¿Quieres saber si Steve Ray Vaughan será por fin elevado a los altares por encima del mismísimo Maradona? Pregunta al predicador. Bueno, ya hemos entrado en el turno, en el tubo, en ese tubo del tiempo. Que cada día nos tiene más asombrados el predicador Ramírez. Y esa sabiduría que tiene el predicador. Y las preguntas de esta semana son... Ya sabéis, si tenéis alguna pregunta para el predicador, llamar aquí a la radio o mandar un correo al callejondelhambre@gmail.com. ¿Qué podéis preguntar? Lo que queráis, cualquier cosa. Y aquí las dos preguntas que le vamos a enviar al predicador una por una por el tubo del tiempo. Ahí va la primera. Paso las horas frente al televisor, pues me fascinan los programas donde las emociones humanas se muestran en toda su crudeza, como El diario de Patricia y otros reality shows. ¿En el futuro se siguen haciendo este tipo de programas o ya no se hace la mal llamada telebasura? Estás de enhorabuena, porque en el 2023 no solo se siguen haciendo este tipo de programas, sino que están en su momento más álgido. Punto de inflexión fue precisamente el programa decano El diario de Patricia, donde en 2015 se produjo el asesinato en directo de una señora a manos de su hijo de 12 años, al cual no dejaba participar en Gran Hermano Junior. El público asistente en el plató jaleó y vitoreó al niño y las audiencias ese día batieron récords. A partir de ahí, los guionistas fueron creando formatos cada vez más atrevidos y hoy en día son muy celebrados los siguientes. El Corredor Naranja. Un grupo de concursantes son alojados en el Corredor de la Muerte en una penitenciaría de Texas y semana a semana van siendo ejecutados según las votaciones de los telespectadores. Arruine su vida. Este es un programa de cámara oculta en el que familiares o amigos de una persona lo escriben sin que lo sepa y a partir de ahí el imperfecto va siendo puteado en todos los aspectos de su vida diaria. Le despiden del trabajo, anulan sus tarjetas, se les atribuyen hijos secretos, entra en busca y captura de la Interpol, no le fían en el bar y así hasta que el concursante, que no sabe qué lo es, llega al límite y decide poner fin a su vida. Momento en el cual se le revela su participación en el concurso y es todo muy emotivo. Ha habido alguna edición en la que el concursante, al conocer la verdad, tiró al presentador por el puente desde el que se iba a arrojar. Curiosamente, dicho concursante participó y ganó meses más tarde en El Corredor Naranja. También tienen mucho éxito El Guantánamo de tu vida, Operación Fracaso y La Isla de los Pringaos, donde me duele decir que he sido invitado a participar. Bueno, la verdad, habría que ver al predicador en la Isla de los Pringaos. Tiene que ser el concursante, al menos, no sé, más divertido, ¿no? Y tenemos otra pregunta para el predicador. Pero es que se nos quiere adelantar con la contestación. Este hombre está en el futuro y, claro, nosotros ya estamos en el pasado para él. He aquí la pregunta. Quisiera saber cómo estará en el 2023 el asunto de las discográficas y el Top Manta. ¿Sigue habiendo Top Manta? ¿Siguen existiendo las discográficas? A ver, predicador, cuéntanos. En la guerra entre las discográficas y el Top Manta, la cosa fue llegando a extremos por ambas partes, llegando a costar un CD 200 euros y encontrándolo antes que en las tiendas en la manta por tres, con un móvil de regalo. Los altos gastos de producción, promoción, distribución y otras cosas igualmente caras que también acaban en cien encarecían cada vez más el producto y la tienda que vendía los discos pasó a ser el eslabón más débil. Así las cosas, las discográficas pasaron la distribución de los discos directamente al Top Manta y al ahorrar el beneficio de la tienda y no pagar sueldos a los vendedores, el precio final se ha reducido considerablemente. Lo que no ha cambiado es la política de las discográficas en lo que a artistas noveles se refiere y actualmente hay una batalla entre los top mantas de las discográficas y los de los músicos que se graban su disco y salen a la calle a venderlo, puesto que las primeras pretenden ocupar las principales calles y relegar a los segundos a oscuros callejones generalmente sin salida. Lo que antes era una metáfora se ha convertido en cruda realidad. Hay artistas como yo mismo que estamos vendiendo bastantes discos por este sistema, ya que la voz se corre rápidamente por internet, aunque el asunto de la distribución a nivel nacional es complicado. Por si a alguien le interesa, la próxima semana estaré en Madrid en la parada de metro de Gran Vía. Predicador Ramírez, desde el 2023, nos bendice a todos con su sabiduría. Pregunta al predicador. Envía tu pregunta a elcallejondelhambre@gmail.com o llama al 918110398 los jueves entre las 10 y las 12 de la noche. Pregunta al predicador. Es gratis. ¡Tantos altavoces! ¡Tantos altavoces! ¡Y no sabéis tocar una jota! ¡Pu, taitabú, taitabú, tabú, tabú, pu, taitabú! ¡Quillo! En el callejón del hambre comemos de todo. ¡Pu, taitabú, taitabú, tabú, tabú, pu, taitabú! ¡Taitabú, pu, taitabú, taitabú, tabú, tabú, pu, taitabú! ¡Taitabú, pu, taitabú, taitabú, tabú, tabú, pu, taitabú! Tai tai tabú. La cosa está muy malita, muy malita. Fijaros si está malita que la gente ya ni siquiera se estrena en disco. Ya no se hace el CD ese del estreno. No, ni eso. ¿Y por qué digo esto? Pues veréis. Este grupo que está soñando, está sonando, también estará soñando, soñando con sacar su disco, que se llaman De Paso. Este grupo no ha sacado disco, lo que ha hecho ha sido regalarlo directamente en la página de FM.com, esa revista que era revista de papel y dejó de ser revista para convertirse en portal. ¿Os suena todo este proceso? Si entráis en la página de FM, hay una zona en la que, bueno, pues ya hay varias cosas para descargarse. Y bueno, pues ahí podéis pinchar y tenéis el link para descargaros este disco enterito. Siguiendo los pasos de tanta gente que lo está haciendo, que está poniendo su música para que te la descargues, legalmente para ti, para que te la quedes. Hay multitud de grupos de todos los estilos que lo están haciendo. Pero es que el tema de los formatos es tan interesante, están pasando tantas cosas a la vez. Por ejemplo, hay un rapero neoyorquino que regala, perdón, no lo regala, que solo edita su disco en un formato que es para móvil. Pero no su canción, no es un MP3, ni un SMS. Es el disco entero y solamente se puede reproducir en un móvil. Pero es que hay más cosas. Por ejemplo, el 15 de enero se editó el nuevo disco de Ringo Starr, sí, el de los Beatles, que tiene una banda que se llama All Star Band, en un juego de palabras así un poquito simple. Pero bueno, ¿qué vamos a esperar de él? Tampoco, bueno, en fin. Se ha puesto las pilas y ha escrito 12 nuevas canciones con este disco grabado mano a mano con Dave Stewart, de los Eurythmics, y su colaborador Mark Hudson. Y antes de su salida está teniendo una buena campaña mediática, como hacía mucho tiempo que no tenía el pobre de Ringo, que siempre está como minusvalorado y al que nadie pues se tomaba muy en serio, ¿no? Bueno, pero lo gracioso de este tema ya no es el disco, sino que el formato en el que va a salir, que es una pulsera que te puedes colgar, una pulsera flash USB, que solo se venderá en la tienda de Amazon por $30. En esta pulsera están todos los cortes del álbum, vídeos con entrevistas, comentarios de Ringo sobre las canciones y fotos, ringtones para el móvil, bueno, de todo. Más madera para aquellos que en este momento están viendo que hay tantas posibilidades en tantos formatos distintos que se están cargando al CD. Bueno, pues ahí está. ¿Y qué hace Ringo en este disco? Pues canciones como esta, Liverpool 8, vosotros mismos. I was a sailor first, I sailed the sea. Then I got a job in a factory. Played Buckland's camp with my friend Rory. It was good for him, it was great for me. Liverpool, I left you. Said goodbye to Madryn Street. I always followed my heart, and I never missed a beat. Destiny was calling, I just couldn't stick around. Liverpool, I left you, but I never let you down. Lights were on with George and Paul and my friend John. We rocked all night, we all looked up. We didn't have much, but we had enough. Liverpool, I left you, said goodbye to Madryn Street. I always followed. Those four boys from Liverpool. Liverpool, I left you. Say goodbye to Admiral Grove. I always followed my heart, so I took it on the road. Destiny was calling, I just couldn't. Bueno, pues en esta especie de montaña rusa en la que estamos, cambiando de estilos de repente y de músicas y de formatos, vamos a ir con la Madre del Cordero. La Madre del Cordero son estos señores que se llaman Radiohead. Radiohead la ligaron bien ligada hace unos meses cuando pusieron en internet su In Rainbows a cambio de la voluntad. Sí, como antiguamente. O sea, la voluntad, me da usted la voluntad. La voluntad para el músico. Vamos, que no me imagino yo a un ex-Beatle como Ringo Starr pidiendo la voluntad. Pero bueno, el caso es que cuando se supo que Radiohead hacía esto, mucha gente se lanzó a hacer unas estruendosas jornadas de berrea, todos a gritar ahí, los apocalípticos, como dice Diego Manrique en un artículo suyo, tan drama queens, se deleitaban con los escenarios catastróficos y tenían el fin del CD, la desaparición de las tiendas de discos y el hundimiento de las discográficas, todo junto. En realidad, nada de esto era lo que iba a ocurrir y precisamente los Radiohead no hacían nada por esto, sino por otra cosa. Fijaros, para renovar el contrato con la EMI, con la que hay verdaderos problemas, el grupo de Oxford exigía, aparte de unos millones para recuperar la propiedad de sus masters de las antiguas grabaciones, es una petición muy habitual, ¿no? Pero muchas de las discográficas lo tienen como fondo de catálogo y no quieren soltarlo, ¿no? Resulta que EMI tiene las manos atadas, depende de Terra Firma, un fondo de inversiones que no puede tocar su catálogo porque ahí es donde realmente está la pasta. Entonces Radiohead pues asume que esto es una apuesta, se lanza y bueno, pues después saca su disco con una serie de extras, con unos vídeos, con un DVD y la gente va y lo compra. Y salen cifras, cosas que aquí en España no salen. Y bueno, todo esto, ¿el disco de Radiohead merecía la pena? Pues la verdad, a mí me parece que no. Me parece que es uno de los peores discos de Radiohead. Con lo cual, lo que importa aquí no es la música, sino lo que ha ocurrido con el disco. Pero ahí ahora viene la revuelta de la revuelta. Los señores de Radiohead, hay unos DJs que les dicen que quieren hacer unas remezclas de las canciones, que por cierto, para mí, son más interesantes que el propio disco, ¿no? Y bueno, pues estas remezclas ahora están gratis en internet. Te las puedes bajar de una página, que ya pondremos en el blog del Callejón, y bueno, pues simplemente tú pinchas ahí y te bajas las remezclas de las canciones. Y luego seguiremos hablando de si las remezclas aportan o no aportan. ¿O qué aportan? Bueno, pues en este caso, esta canción, que es 15 pasos, 15 steps, en inglés, en esta versión es steps, con esa Z al final, que desde que Gorillaz lo hiciera, todo el mundo pone la Z al final, y eso es lo moderno ahora, poner la Z al final. Bueno, pues aquí está. Esta canción, remezclada por unos DJs americanos, que si tengo suerte y todo, hasta lo veo. Bueno, no lo pone aquí, solamente que es Radiohead Remix. Ah, sí, aquí está el productor y DJ Amplife. Ahí está. Y suena así de bien. Si conocéis el tema 15 pasos del último disco de Radiohead, In Rainbows, y escucháis esta versión, veréis que hay muchas aportaciones nuevas, muchas cosas distintas que le dan un ritmo y que le dan, para mí por lo menos, una profundidad a este tema que no tiene en su versión original. De hecho, bueno, a mí no me gusta mucho el último disco de Radiohead, entonces lo tengo fácil, ¿no? Pero este tema de las remezclas es algo muy curioso. Y algo muy curioso como se hace en este país. Aquí hay gente muy capaz de remezclar cosas muy bien, ¿no? Como Carlos Jean, como los trabajos que ha hecho con Najwa Jim y con tanta gente a la que ha producido, como por ejemplo Big Toxic, que es un tipo genial remezclando música de otros, y como tantos otros, pero hay veces que las remezclas simplemente se convierten en ponerle algo, digamos, más discotequero, más pum, chan, mira qué bien lo harían los de Bebe Vocal, ¿no? A mí la verdad es que no me sale muy bien. Y bueno, pues en este caso, a esta canción de Peker, que vamos a poner para terminar esta montaña rusa, en la que hemos subido y bajado de ritmos, cambiado de rollo tres veces, pues lo vamos a hacer una cuarta. Y en esta cuarta, con Encantadora Lunática de Peker, remezclada por Perro Callejero, no, sí, puede ser. Por 100 perros, remezclada por 100 perros, vosotros mismos. Si no habéis oído la versión original, que espero que sí, porque este disco es una verdadera gozada, el de Peker, Dos y las Nadadoras, bueno, puede pareceros bien, pero otro día haremos la comparación. Me ha llegado esta mañana este CD single, que todavía los hay, con tres cancioncitas, y son remezclas sobre la canción de Encantadora Lunática. Y suena así, vosotros mismos. Yo no estoy hecho para ti, para ti, para ti. Tú no estás hecha para mí, para mí, para mí, mí, mí, mí. Soy feliz. hijo, ¿qué estás comiendo? Es música. Música en lata. Pero, caray. El Callejón del Hambre. Por el verdadero agente Jesús Mulleras. Treinta días de oscuridad. ¿Merece la pena ver esta película? Teniendo en cuenta el final que tiene, pues si quieres pasar un rato angustioso, si te apetece sufrir un poco y si te apetece ver un otro tipo nuevo de vampiros que no se ha visto nunca en el cine, pues sí merece la pena. Eran como los de los vampiros. Los vampiros no existen ya. Porque es una película que durante más de hora y media te mantiene en tensión, además te hace sufrir mucho. Te necesitamos en la estación. Entendido. Asegurad las ventanas. Intentad esconderos. Ya vienen. ¿Vienen? ¿Quiénes vienen? El título de la película, 30 días de oscuridad, realmente hace referencia a un pueblo de Alaska en el cual, pues, durante 30 días al año están completamente oscuras. Y entonces, imaginaos, en las vacaciones es el paraíso, es el Marinador, ciudad de vacaciones de los vampiros, imaginaros, ¿no? Un pueblo donde durante 30 días al año no hay luz. Y además no solamente es eso, ¿no? Que estos vampiros tienen un amiguito que va un poco antes que ellos y que se dedica, pues bueno, al principio de la película, a destrozar cualquier medio de transporte y cualquier posibilidad de salir del pueblo. De tal forma que los pobres quedan aislados con estos monstruos. Entonces, realmente la película trata de si van a conseguir aguantar esos 30 días de oscuridad. Este frío no es por el clima, es la muerte aproximándose. Están destrozando todas nuestras casas. Uno de los motivos muy importante para ir a ver esta película se llama Josh Hartnett. A ver, ¿qué es lo que pasa con este chaval? Pues bueno, que tiene un físico impresionante, ¿no? Y que hace mucho tiempo que no le veíamos como protagonista, ¿no? De una película. Además, nunca había hecho cine fantástico. Sí, sí, ya lo sé. Que lo moderno es decir las cosas dos veces. Los conciertos. La música. Las críticas perritas. Pero yo solo lo voy a decir una vez. El Callejón del Hambre. Los martes a las 7 de la tarde volvemos a estar en las ondas para ti. Y no lo voy a decir más. ¿Dónde? En Onda Pacelli, 107.6. Porque en el Callejón del Hambre comemos de todo.